Continuamos en Kilómetro Cero. Vamos a hablar un poco de la pandemia y de la situación actual, porque ya la ministra de Salud de la Nación dijo que confirmó que estamos en esta segunda ola. Y leíamos ayer una nota que le hicieron a Jorge Rashid, con quien estamos en comunicación, en la que él decía que si no se vuelve a una cuarentena más estricta, puede llegar a haber hasta 60.000 contagios en el mes. ¿Es así? Jorge, ¿cómo estás? Sí, hola, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Bueno, queríamos consultarte un poco por eso, porque la verdad que te lo hemos dicho, sos una referencia para nosotros y llega a preocuparnos la situación tan extrema, porque no creo que vuelva a una cuarentena como en los primeros tiempos del 2020. No, como en los primeros tiempos no, estamos proponiendo un cierre total, la propuesta de máxima, ¿no? Lo cual no quiere decir que vaya a salir. Un cierre total por 14 días para detener este ola de duplicación que se está produciendo cada 14 días y que nos lleva a un marco de preocupación inmenso, porque de seguir así, obviamente con los servicios ya colapsados que tiene la ciudad de Buenos Aires, en su aspecto privado, que está prácticamente colapsado todo el sistema de unidad de terapia intensiva, con los hospitales agolpados de gente, está impactando fuertemente en el primer y el segundo cordón, por lo tanto decimos, o tomamos medidas, o nos vence este drama que se nos viene encima, lo cual implica que si todos los países del cono sur están incendiados, ¿por qué no se va a incendiar mi casa? Eso es casi un pensamiento básico. Claro. O tomamos medidas o perecemos, digamos. Vemos que en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en Escobar están todas las camas ocupadas y en La Plata es la que más contagios tiene. Nosotros tenemos muy cerca acá de Berisso la ciudad de La Plata y sabemos que pertenecemos a una misma mancha urbana. Esas son las cosas por ahí que nos preocupan un poco y esto es lo que decías vos. ¿Vos crees que se puede tomar esas medidas, por lo menos en algunos municipios clave? En realidad las medidas deberían tomarse en estos municipios donde está la situación caótica que se está produciendo y por lo tanto si tomamos medidas a tiempo puede ser botón rojo intermitente. Ahora, si no tomamos medidas vamos a tener que tomar medidas nacionales. Claro, quizás, hola Jorge, te saluda Claudia. La situación de La Plata con tanto en un sistema de salud que tienen varios hospitales provinciales, bueno, de distintas características, parece que el intendente descansa en eso y que sigan y que siga el baile y que sigan produciéndose los contagios, porque si no, no se explica que todo el mundo está caracterizando a La Plata como el distrito de mayor incidencia de contagios y no se ve y va a quedar en manos de esta persona, de este gobernante, una medida que quizás no va a tomar. En realidad, la provincia ha sido ejemplo en cuanto a la forma en que trata la pandemia, pero ¿qué pasa con aquellos que para nada se avienen o se avienen a cuentagotas con lo que la provincia marca? Yo creo que vamos llegando a un proceso de definiciones. Yo creo, no sé qué maneja el intendente desde el punto de vista de salud, no debe manejar demasiado. Desde el punto de vista del control debería manejar mucho más. Y esto está en paralelo con Rodríguez Larreta de la ciudad, que sabe lo que está pasando porque está viendo que está todo colapsado en su propia ciudad desde el punto de vista privado. Su ministro de salud manda una circular suspendiendo todos los turnos no COVID, todos los estudios no COVID, todas las intervenciones quirúrgicas e internaciones no COVID, a los fines de dar una respuesta a esta ola dramática que se nos viene. Entonces, hay por un lado un problema político severo, que algunos sectores quieren contar muertos para facturarse al gobierno, y esto es dramático porque es una canallada realmente criminal por parte de los grupos pro muerte que Cambiemos, y por otro lado, nos parece que Larreta y algunos sectores quieren hacer el doble juego porque necesitan del gobierno nacional o del gobierno provincial para mantener ciertos niveles de económicos. Por lo tanto, ese doble juego se está acabando frente a la realidad dramática que estamos enfrentando. O toman medidas o las tomamos nosotros. y ves que el gobierno nacional está decidido, no sé si a la medida que vos decís, pero a algo que se parezca a una restricción seria? Yo creo que se van convenciendo con los datos de ayer de Cava, porque hay provincias que están bien, no tendríamos que afectarlas, tenemos que ir al control de rutas, tenemos que suspender los vuelos de cabotaje, tenemos que suspender el desplazamiento y la movilidad, tenemos que ser capaces, incluso como se habló con la reunión con el gobernador, de evaluar el tema de la suspensión de la escuela secundaria, porque es el grupo etario de los 13 a 16 años donde se ha producido la mayor cantidad, casi el doble de la duplicación que se produjo en otros grupos etarios. Entonces, estamos ante una situación que tenemos los datos en la mano, tenemos las capas medias, que son las que más han sido impactadas por los síntomas, como demuestra el 148. Y por el otro lado, vemos esta doble moral con la que juega, no doble moral, porque no es doble moral, es doble política hipocresía, con que juega Rodríguez Larreta y seguramente el intendente de La Plata también. Sí, y ¿qué incidencia tiene, de acuerdo a lo que vos estás sabiendo, la nueva cepa en nuestros distritos todavía provinciales? No, estamos preocupados porque se nos ha escapado el control epidemiológico. Uh-huh. Hay 28 casos que hemos detectado de Manaus y 15 de británicos que no tienen nexo con viajeros del exterior ni con nadie que haya tenido viajeros. Por lo tanto, ya significa que en poco tiempo esas cepas van a transitar si no tomamos medidas rápidamente. Claro. Vos decías que Larreta, y supongo que acá en afinidad con Garro y otros intendentes de la provincia que son de Juntos por el Cambio, han planteado que prefieren, entre comillas, salvar la economía, y eso tiene que ver con un detrimento en las políticas sanitarias. ¿Crees que igual, suponiendo que fuera así, que se salvaría la economía igual? Nunca sucedió en ningún lugar del mundo. Trump, debido a esos intendentes y a esos gobernadores realmente ignorantes, por no llamarlo de otra manera, que el mismo Trump imprimió 4 veces y media su base monetaria. No me hablen del déficit fiscal en medio de la pandemia. No me hablen en medio de los muertos. En medio de los muertos no se busca el déficit fiscal. Si no, yo les pregunto, ¿dejarían de comprar vacunas por el déficit fiscal? ¿Dejarían de comprar todo lo que tienen que comprar para funcionar una vida normal de los argentinos por el déficit fiscal? Entonces, dejémonos de mentirnos entre nosotros, afrontemos la situación que tenemos y de La Plata hablamos después. Bueno, esto es parte de una batalla, ¿no? También cultural que estamos dando frente a mensajes de los medios hegemónicos que son completamente fuera de esa racionalidad que se requiere para este momento. Y bueno, ¿de qué manera entonces nosotros vamos a disputar esto? ¿Y cómo viene, cómo ves la cuestión de la vacunación? ¿Cómo podríamos evaluarla en nuestro país? Antes te voy a decir algo con respecto a los medios. Los medios pretenden hacernos creer a las mayorías que somos minorías. Uh-huh. Permanentemente atacan, todos los días hacen la agenda, pretenden influirnos con su propia agenda y quieren demostrar que esas minorías dominantes son mayoría. No son mayoría, la mayoría de la población está dispuesta a aceptar medidas restrictivas. 30% está dispuesto a acatarlas si se hacen y 55% la está pidiendo. Esto sale en cualquier encuesta. Entonces que dejen de mentir porque el pueblo reclama que no se cierre nada. Esto no es verdad. Lo que el pueblo reclama es salud. Sí. Y nosotros con la vacunación estamos gestando con 60.000 vacunaciones diarias una epopeya realmente de nuestros compañeros jóvenes dedicados y comprometidos, que pensamos que con ese ritmo nosotros para fines de abril, mediados de mayo, podemos tener vacunados al grupo de riesgo de la provincia de Buenos Aires. Perfecto. Bueno, buenísima esa información, y lo que tenemos que hacer es resistir y, bueno, comprometernos con los cuidados habituales, pero más, ¿no? Y esperar respuesta de... Aún los vacunados deben cuidarse, barbijo, alcohol, distanciamiento, porque los vacunados también contagiamos más levemente, mucho más levemente, menos carga viral, Pero, insisto, la vacuna, por esto que le pasó al presidente, es una cosa lógica que te inmuniza para que no tengas ni terapia intensiva ni cementerio. Claro. Después, por supuesto, te vas a agarrar la enfermedad. Jorge, bueno, clarísimo como siempre, te mandamos un gran abrazo y acá un saludo de uno de nuestros grandes oyentes y compañero Daniel Rotelli. Y colega tuyo, claro. Sí. Claro, bueno, recibíselo, muchas gracias, un abrazo grande a ustedes. Abrazo. Jorge Rashid, médico y analista político, también militante peronista, que nos trae un poco de la información acerca de la pandemia, de lo que se viene, de bastante gravedad y preocupación, si es que no tomamos las medidas adecuadas, no solamente lo que atañe a los gobiernos y reclamarle a nuestros estados que nos cuiden, sino también lo que podamos llegar a hacer nosotros en todos los términos de cuidado personal, individual y familiar, colectivo, que podamos llegar a hacer lo que venimos haciendo en general.